Su mami causa sabes. A ver, Alberto Gil. Ve que cenita bella muchacha, capullo de rosa primaveral. Bailas y cantas con elegancia, tu raza nativa no tiene igual. Ve que cenita bella muchacha, capullo de rosa primaveral. Bailas y cantas con elegancia, tanto guaita y que linda florece con mi querer. Eres hermosa flor hechicera de sutil aroma embriagador. Mayo pa' tanto guaita y que linda florece con mi querer. Eres hermosa flor hechicera de sutil aroma embriagador. Ya que te acosar.